conozco entera. ¿A quién le van a contar? ¿A quién le van a decir cómo amabas, cómo eras? Te conozco bien, lo que puedes dar, y sé cómo piensas. No puedes detener tu ego y dices que lo nuestro fue solo un juego, solo un juego. De mí no te vas a olvidar, de mí no te puedes reír. Tú sabes que yo fui el primero, el único en hacerte feliz. Conmigo no vas a jugar, a mí no me puedes mentir. Conozco de tu vida todo.